Arroz con leche, yo quiero jugar con una hipopótamo de lo más singular. Que sepa cantar, que sepa saltar, que sepa dar la vuelta riendo sin parar. Con esta sí, con esta no, con esta hipopótamo me quedo yo. Yo quiero jugar con un hipopótamo de lo más singular. Que sepa cantar, que sepa saltar, que sepa dar la vuelta riendo sin parar. Con este sí, con este no, con este hipopótamo me quedo yo.